afectan. Cambio climático, tratados de comercio, sistema neoliberal y cómo la tecnología nos influye en nuestro diario vivir. Recuerda, La Verdad, una alternativa con Claudio Rojas, todos los jueves desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Rojas. Grandes temas de conversación, lo que usted quiere escuchar, abra su mente a partir de este momento. Disfruta de su programa La Verdad, una alternativa con Claudio Rojas. ¿Cómo están, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices junto a ustedes en un día feriado, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Tenemos muchas cosas que contarles. Queremos redondear un poco la temática que hemos venido conversando las semanas anteriores, porque a veces no es una queja, sino que todo lo contrario, ustedes enriquecen el programa con sus preguntas, pero a veces un poco se nos desperfila con el tema de las preguntas, y bienvenida sea, lo reitero, pero entonces a veces no alcanzamos a redondear el tema como queremos, como lo tenemos inicialmente planificado. Pero adoramos sus preguntas, así que bienvenida sea, les vuelvo a repetir. Bueno, antes de ir con el tema que vamos a tratar hoy día, digamos que es en el fondo lo que redondear un poco lo que habíamos conversado, vamos a ir con el audio de la redacción de Antimafia de Uruguay, de Antimafia 2000 Uruguay, del periodista Jean George Almendra. Me dice producción que tenemos que esperar un poquito, pero mientras tanto comentémosle un poquito, me voy a tomar un tiempito breve para comentar que el TTP-11 fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores por 5-0, amparados en un protocolo que no hace más que revelar la ignorancia y la irresponsabilidad de los senadores que lo aprobaron. Fue una especie de careta, una máscara para ponerle, para no sentir tanta vergüenza ante su pueblo, ante sus electores, diciéndole que con ese protocolo las van a ver cosas salvaguardadas. Pero eso revela que no lo han leído, porque el TTP no solo no permitió que se cambiara ni siquiera una coma en el gobierno, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, sino que además todo lo que dice el TTP es la última palabra, va a estar por nuestras leyes y nuestra constitución. Es una nueva constitución, lo hemos dicho aquí varias veces, digamos que hay empresas chilenas que tienen domicilio en el extranjero con el único objetivo de saltarse las leyes chilenas y estar bajo las leyes las bases estatutarias del TTP. Entonces, ¿qué más certeza de lo que le estoy diciendo que lo que están haciendo estos empresarios? Cambiar su dirección de Chile, siendo chilena la empresa, al extranjero. Bueno, vamos con el audio, me dicen. Buenas noches, amigos de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, amigos de FM 107.5, Radio Puente Alto de Santiago de Chile. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, María Cecilia. Es un gusto conversar con ustedes desde Montevideo, Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000. Ayer por la noche, los jóvenes estudiantes del Uruguay recordaron a sus mártires estudiantiles. A mediados de los años 60, el terrorismo de Estado en Uruguay ya dio sus primeras señales. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, las represiones policiales y parapoliciales dejaron un aterrador saldo de fallecidos. El primero de ellos fue el estudiante Liberarse, asesinado por una bala policial el 14 de agosto de 1968 durante una manifestación pacífica en los alrededores de la Facultad de Veterinaria de Montevideo. Después sobrevendrían otros asesinatos, otras víctimas estudiantiles: Susana Pintos, Hugo de los Santos, Ever Nieto, Ibero Gutiérrez y Walter Medina. Un tendal de víctimas fatales por protestas contra el autoritarismo de un gobierno de una extrema derecha más empecinada en demostrarse violenta que en gobernar con la pacificación, el entendimiento social y la apertura a los reclamos de los sectores estudiantiles. Fueron entonces aquellos días la antesala de la dictadura militar uruguaya que, como se recordará, se inicia el 27 de junio del año 1973. Y precisamente cada 14 de agosto se recuerda en Uruguay a los mártires estudiantiles. Han pasado desde aquellos días ya 47 años, pero los jóvenes de este milenio no han olvidado a sus caídos, que fueron y siguen siendo un ejemplo de lucha. En la noche de ayer, la movilización, la marcha, concentró definitivamente, de acuerdo a los cálculos de todos los presentes, a unos 10.000 estudiantes, participando también hombres y mujeres no tan jóvenes ni tampoco tan estudiantes. La marcha se inició en la Facultad de Derecho en la avenida 18 de Julio y finalizó con una gran concentración en la Plaza Primero de Mayo frente al Parlamento. No hubo incidentes ni tampoco actos de vandalismo. Todo se desarrolló pacíficamente. Predominaron cánticos, consignas, pancartas y fotos de los estudiantes asesinados por la represión de los años 60. Se oyeron consignas como "Obreros Estudiantes Unidos Adelante" y también se levantaron banderas y carteles contra la campaña Vivir Sin Miedo, propuesta por el senador nacionalista Larrañaga, que pretende militarizar las calles de Montevideo para preservar la seguridad pública y generar un cambio en la Constitución, precisamente también para un endurecimiento de las penas frente al avance del delito. Un delito que contempla a los delitos de alguna forma de los sectores sociales vulnerables, la rapiña, el asalto, el arrebato, pero se olvida de criminalizar o de endurecimientos de pena de delitos de guante blanco o delitos que se cometen a otros niveles y con otras perspectivas y con otros objetivos. En concreto, entonces, la movilización dijo un no rotundo a la militarización propuesta por Larrañaga y reclamó un presupuesto del 6,1% para la educación, que es una deuda pendiente del gobierno, en este caso Frente Amplista, del presidente, del doctor Tabaré Vázquez. Y finalmente los estudiantes leyeron una proclama que en resumidas cuentas definía y resumía todas estas reivindicaciones y aclaraba públicamente que los jóvenes no iban a permanecer callados y que iban a protestar y demostrarse libremente, porque se viven tiempos democráticos y no se viven tiempos de dictadura. El episodio en sí de la movilización marcó y reafirmó la lucha estudiantil, a pesar de que la noche anterior, en un liceo público, cuando se desarrollaba una asamblea estudiantil, un hombre vestido de militar, se desconoce si es un militar en actividad o en retiro, ingresó, amenazó, amedrentó con un celular, filmó y exigió que preguntó qué es lo que estaba pasando en esa asamblea estudiantil, esa charla que venían desarrollando integrantes de la memoria de la costa, de la ciudad de la costa, precisamente hablando de los mártires estudiantiles y de los tiempos de dictadura. El uniformado se molestó y generó esta lamentable situación que promovió la intervención de la policía y de las autoridades del liceo. Pese a esta provocación, no hubo que lamentar incidentes en la movilización de los jóvenes desde la Facultad de Derecho hasta la zona de la Plaza Primero de Mayo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en un año electoral y los jóvenes, como siempre, llevan la delantera en este tipo de protestas y nosotros entonces tenemos que estar muy atentos. Y los periodistas de Antimafia 2000, integrantes también del grupo Our Voice, estuvieron presentes en la movilización y de aquí hasta el periodo electoral y otras actividades que iremos desarrollando a lo largo de este tiempo en Montevideo y en Uruguay, estaremos compartiendo también con ustedes a través de La Verdad, una alternativa. La Verdad, precisamente, sigue siendo una alternativa preferida y es una alternativa que compartimos con Claudio y con María Cecilia desde Montevideo, Uruguay. Entonces, les habló Jorge Almendras desde la redacción de Antimafia 2000. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, estamos de vuelta, queridos después de ese interesantísimo audio. Me decía, producción, que hay unas preguntas que quedaron del programa pasado. Así es, Claudio. Muy buenas noches. Un agrado poder conversar contigo de parte de un amigo que se llama Claudio Yutra, de origen bosnio. Te pregunta, ¿qué opina usted con el Tratado de Libre Comercio? Finalmente, ¿cómo nos va a afectar al ciudadano de pie? Por favor. Bueno, el Tratado de Libre Comercio, puntualmente el TTP, porque si me pregunta del Tratado de Libre Comercio en general, no tendría que ser... Porque en el fondo estamos hablando de esta nueva generación de tratados, que son el TTP, el TTIP en el caso de Europa, el CETA y así. Entonces, por ejemplo, el TTIP, que es igual que el TTP, en Europa fue rechazado. Gente más preparada, gente más culta que nosotros. Entonces, el TTP nos afecta, por ejemplo, en todo lo que son los remedios genéricos. Los remedios, el costo de los remedios va a subir muchísimo. El Internet no va a ser libre como ahora. Usted no va a poder bajar un archivo, por ejemplo, copiarlo de Word y pegarlo y dejarlo. No, eso se lo van a cobrar y si no, va a ser penalizado. Después, en el caso de los derechos laborales, el TTP reconoce 5 derechos laborales, dentro de los cuales no está el feriado, no está el pre y postnatal, entre otras cosas. Entonces, no está el derecho a contrato. Entonces, hay muchos derechos que van a quedar, vamos a volver a condiciones precarias de trabajo, como en otros países, por ejemplo, donde trabajan incluso por la comida. Y como estamos en un mundo globalizado, ellos que lo que las grandes transnacionales quieren en el fondo buscar la alternativa más barata y hay que nivelar para abajo. O sea, si nosotros vamos a tener un tratado con países que tengan esas condiciones, vamos a tener que nivelarnos para abajo, si no, no vamos a ser competitivos. Entonces, es tremendamente perjudicial. Además, en este momento, no nos permite industrializarnos. Con el TTP firmado no podemos, tenemos que quedarnos en estacionarios donde estamos hoy día, que es un país extractivista, solamente de recursos. Cuando se nos acaben los recursos, vamos a ser un país del cuarto mundo, porque no vamos a poder, no se nos permite desarrollar agroindustria, por ejemplo, porque estamos bajo el paraguas del TTP. En fin, entonces es muy, muy perjudicial para Chile, lo han dicho grandes expertos, nosotros no somos nada, pero hemos leído y estamos estudiando este tema hace más de 3 años. Y ahora, afortunadamente, la gente ha tomado conciencia de que es nefasto. La gente lo vemos en tantas partes, digamos, la conciencia de que es nefasto. Ahora, cuán nefasto no todo el mundo lo sabe, pero es muy grave. Eso es lo que le podemos decir. Hay que tratar de manifestarse en estas últimas semanas, sobre todo creemos que la primera semana de septiembre va a ir a votación a sala. Y entonces esa semana tenemos que dar vuelta al país. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Claudio. Ya acá desde el estudio 2 llegó una pregunta de parte de Jennifer, quedó pendiente la semana pasada. Jennifer González, usted en su condición de ingeniero agrónomo, ¿qué nos puede comentar acerca de la mega sequía que está ocurriendo? Esta fue causada obviamente por las grandes transnacionales. Tengo familiares que viven en Petorca y no tienen agua ni siquiera para consumo diario. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Qué han hecho las grandes transnacionales para que la gente se quede sin agua? ¿Y cómo ve usted el futuro? ¿Es verdad que ya consumimos todos los recursos disponibles para el 2019 a esta altura del año en Chile? Don Claudio, por favor. Sí, la última parte de la pregunta, sí, efectivamente sí. Hay un estudio que dice que hasta nos consumimos ya los recursos. En agosto nos consumimos hasta fines de agosto nos consumimos todos los recursos del año. Ahora, el tema del agua, es claro de que del momento que los derechos de agua se vendieron en forma independiente, porque antiguamente el derecho de agua estaba incorporado en la superficie de un predio y iban implícitos en la venta de un predio, no era una unión indisoluble. El año 81 eso se separó. Entonces el agua se empezó a transar como un bien comercial y por supuesto la especulación y los ambiciosos hizo que muchos acapararan mucha agua. Por ejemplo, lo que pasa con la laguna de Aculeo, hay un personaje ahí que tiene prácticamente todo el agua y tomado los derechos de agua y de todos los afluentes que llegan a la laguna se los toma él y no permite que nadie haga nada ahí. Y lamentablemente quien tiene que supervisar eso es la Dirección de Agua, que tiene 3 inspectores para la región metropolitana y que evidentemente es muy poco y dudo realmente que tengan la capacidad de hacer variar una posición a un personaje de estos. Realmente creo que no lo veo posible. Pero además de todo este robo de agua, tenemos que ser objetivos. Si miramos las estadísticas pluviométricas desde hoy, de los últimos 10 años, versus las de los últimos 30 años, por ejemplo, hay una tendencia a la disminución y eso es un hecho objetivo, no podemos negarlo. O sea, aparte de eso, esto agrava más el problema porque está lloviendo. Antes era normal que en Santiago lloviera más de 300 milímetros en una temporada. Hoy día apenas pasamos los 100. Entonces no se puede contra eso. No se acumula nieve en la cordillera, que es la fuente de nuestra agua dulce, la principal. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y eso es producto de las cosas, de los cambios que están ocurriendo en el planeta en este tiempo, de los cuales hemos ido hablando en los últimos programas. Así que tenemos esas dos variables. Por un lado, el clima, que ha ido cambiando, que es una realidad, porque eso nadie lo puede negar, porque están las estadísticas, las cifras. Y por otro lado, el hecho de que el agua se transa en forma comercial y los ambiciosos de siempre acaparan el agua y las cosas se ven mucho más difíciles. Ahora en la zona central y en la zona norte se va a poner muy difícil la cosa. Yo creo que en el sur es la única parte donde podemos escaparnos un poco del problema, porque ahí llueve, pero de todas maneras, si están poniendo forestales y quieren poner industria forestal y cambiar un poco la configuración de los cultivos en la zona sur, vamos a llegar al mismo problema, porque el hombre no tiene la capacidad hoy día de visualizar lo que viene para adelante, sino que aprovechan la oportunidad de su ventaja y de ganar dinero en el corto plazo. No miran más adelante, no miran a sus hijos, ni sus nietos, ni las generaciones futuras. Eso no les interesa, no ven más allá. Bueno, tenemos otra pregunta. Sí, bueno, quedó otra pregunta pendiente. Muchas gracias, Claudio. De parte de José Ignacio Soto. Juan Carlos, estoy escuchando este programa. Hace mucho tiempo que lo vengo escuchando atentamente. Soy de Win y muy interesante. Este señor una vez habló del tema de la red 5G y cómo nos afecta. ¿Es verdad que si yo dejo el Wi-Fi, el router cercano a mis hijos, lo pueden afectar esta sonda? ¿Y el 5G es más peligroso que el actual que estamos viviendo? Sí, efectivamente, señores, lamentablemente es así. A ver. El 5G, lamentablemente, tiene una frecuencia de entre 20 y 75 GHz. Y las redes anteriores de 1, 2 y 3 y 4G, que son lo que tenemos hoy día, no sobrepasan los 6 GHz. Entonces, está comprobado que ¿cómo se llama? El 4G produce ciertos daños con esa frecuencia, con 6 GHz. Imagínense lo que va a pasar entre 20 y 75 GHz. De hecho, hay pruebas que se hicieron en Holanda con el 5G y los pájaros que andaban ahí se cayeron de golpe muertos. Entonces, podemos hacer una inferencia y pensar que a nosotros nos puede pasar algo con eso. El hecho es que nosotros cuando hablamos del 5G en este programa lo planteamos como el golpe de gracia que nos quiere dar el poder mundial, porque intentaron con las vacunas, no les ha ido muy bien, no nos han matado mucho. El cáncer tampoco nos ha matado mucho como ellos quisieran. El SIDA que lo inventaron y otras enfermedades que ellos han inventado tampoco han conseguido eliminar la población al nivel que ellos quieren. De hecho, en cambio, el genocidio del 5G va a ser absolutamente espectacular. O sea, va a lograr el objetivo que ellos quieren. Por eso que lo promocionan con tanta fuerza, por eso que van a invertir una cantidad que es irrisoria y es espectacular de dinero para poner 20.000 antenas que tienen que ponerse para instalarlo, y además necesitan una para implementarlo una cantidad de cosas, pero impresionante. ¿Qué los beneficia? ¿En cómo se benefician ellos si van a invertir solamente? Bueno, ellos quieren matar a la gente. El objetivo de eso no es un invento mío, está escrito. Entonces, lo hemos hablado en este programa más de alguna vez. Entonces, este es el golpe de gracia que están esperando. Ahora, yo le tengo una buena noticia, sí, querido auditor o querida auditora. Yo personalmente creo que no van a alcanzar a instaurarlo. Porque van a pasar cosas de tal envergadura, muy pronto, que los va a hacer desistir. Porque no van a poder. No van a poder hacerlo. Estamos en los tiempos finales, no el fin del mundo, sino el final de este sistema de cosas que ya no se aguanta. Un sistema de cosas que nos aplasta cada día más. Entonces, las cosas van a cambiar. De verdad que van a cambiar, y eso es la buena noticia que tengo. Yo creo que no se va a alcanzar. Es mi opinión, me puedo equivocar. Pero yo pienso que no se va a alcanzar a implementar totalmente. A pesar de que nosotros como país, que nos gusta ser los mejores alumnos del... yo creo que van a tratar de alguna manera de... No van a poder hacerlo. Estoy casi seguro de eso. ¿Otra pregunta? Quedó la última pendiente. ¿Sí? Y Carolina, que está escuchando en Bajos de Mena, que una gran amiga, se llama Carolina Carvajal Tenderini, te manda un gran saludo. Dice que interesante programa. ¿Por qué nadie habla de esto en la televisión? Muy poco es lo que pregunta. Pero me dice, Juan Carlos, durante la semana ha estado hablando, y usted también en algún momento habló, acerca de la resonancia Schumann y cómo nos afecta. ¿Es verdad que la Tierra tiene una frecuencia y que nosotros no estamos en relación a esa frecuencia y nos puede provocar algún tipo de daño? Sí, antes de ir con la pregunta de la auditora, realmente me quedó una cosa en el tintero que es muy importante decir respecto al 5G. La tecnología 5G la está implementando Israel. Israel la creó. Pero ellos no la aceptan en su país. Ellos la quieren para el goyim, el ganado, nosotros, los que no somos judíos. Eso es lo que es muy importante decir. Bueno, la resonancia Schumann, querido auditor, es la frecuencia con que vibra nuestro campo electromagnético. Nosotros somos un campo electromagnético, igual que el planeta. Y la frecuencia históricamente hasta el año 90 ha sido de 7,8 Hz. Hoy día la frecuencia de Schumann, la resonancia de Schumann, perdón, está en 12,3 o 12,4 Hz. Los especialistas han dicho que si sobrepasamos los 13 Hz, porque esto ha ido incrementando, se produce un vuelco en el planeta. O sea, se va a producir un cambio en el eje. De hecho, querido auditor, esto está produciéndose. No es que se vaya a producir de golpe, sino que el polo magnético, está el polo norte, que es el polo físico, ¿cierto? Pero el polo magnético, que antes estaba justo en el polo norte físico, hoy día se ha ido desplazando en más de 500 kilómetros. Entonces, todos los meses, las torres de los aeropuertos tienen que modificar el polo magnético, porque si no, no pueden conducir los vuelos. No sé si me explico. Entonces eso es un hecho real y científico. El polo magnético se ha ido cambiando. Acuérdense ustedes que cuando ocurrió el terremoto de aquí en el 2010, se habló de que el polo magnético se desplazó algo. No sé si se acuerdan que se habló. Bueno, hoy día se ha ido desplazando y se ha desplazado más de 500 kilómetros. Entonces, esto está ocurriendo. Y si la frecuencia de la resonancia de Schumann sobrepasa los 13, el planeta va a girar sobre su eje, o sea, va a modificar completamente el eje en 45 grados. Eso significa que la parte tropical va a quedar con hielo y la parte y los partes hoy día con hielo van a quedar con un clima mediterráneo, como por ejemplo Santiago. Entonces va a cambiar completamente, pero ese cambio va a ser muy brusco, de manera tal de que va a ser muy difícil que pueda haber vida en el planeta cuando se produzca ese cambio. De hecho, las evidencias de este cambio son las grietas que se ven en todas partes del mundo que no están asociadas a terremotos. Pongan en el buscador de Google grietas en todas partes del mundo y se va a sorprender la cantidad de grietas que existen y que no están asociadas a terremotos y que la gente no sabe, generalmente no sabe a qué se debe. Bueno, se debe a todo este cambio que se está empezando a producir. No va a ser de un día para otro. Entonces, ahora podría usted preguntar, ¿por qué se produce este aumento de la frecuencia? ¿Sabía usted que los seres extraterrestres nos han explicado a nosotros de que el Sol da una respuesta a nuestra odiosidad? El Sol manda una partícula que se llama, o una cantidad de partícula que se llama quanta sense, toma una muestra, ve que no hay amor y como reacción natural de esa toma de muestra, que vuelve como, no como quanta sense, sino como quanta memor, que en el fondo es una muestra de la cantidad de amor que tenemos en el mundo, manda él una respuesta solar instantánea para compensar esa falta de amor. ¿En qué se traduce esa respuesta del Sol? En este aumento de frecuencia. Este aumento de frecuencia está medido y esto es para precipitar las cosas. O sea, esto es la energía de la separación entre el trigo y la cizaña. Es la energía de la separación entre los buenos y los malos. Hoy día vemos gente y vemos mucha maldad que usted y yo nos sorprendemos, ¿cierto? Hay cosas increíbles que pasan en el mundo y lo vemos a cada rato. Hoy día estaba leyendo una noticia y se la comento así al pasar. ¿Sabía usted que hay barcos dando vueltas con inmigrantes en el Mediterráneo, cargados de inmigrantes, y no los dejan, no los quieren recibir en ninguna parte? ¿Qué tienen que hacer esos barcos? ¿Botarlos al mar, a los inmigrantes? ¿Eso qué es lo que significa? ¿Dónde están nuestros valores? ¿Qué pasó con nosotros, con nuestra humanidad? ¿Qué merecemos como humanidad si tenemos esa legalidad, entre comillas? Entonces, eso es lo que está pasando. El Sol, en forma científica, nos está haciendo, y de hecho se han tomado muestras al Sol, y la respuesta que da el Sol, o que se ve en el Sol, después que manda eso, se ve unas manchas negras. Y eso es lo que ha producido nuestra falta de amor en el Sol. Y el Sol lo recompone de inmediatamente mandándonos esto, y cada vez que nos manda eso, aumenta la frecuencia de nuestro planeta. Entonces, se acelera el proceso, se aumenta la frecuencia y nos acercamos al momento en que se va a girar el planeta. Y está dicho en la Biblia, porque en los tiempos finales habla de cielos nuevos y tierra nueva. Donde hay mar, va a haber tierra. Donde hay tierra, va a haber mar. ¿Qué significa eso? ¿Más claro? Eso nunca se lo van a decir en una iglesia ni en ninguna parte. Vamos a una pausa. Vamos a tener el placer. Se llama La Muralla. Hacer esta muralla, tráiganme todas las las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde las 20 horas tienes un encuentro con los temas que todos se atreven a tratar en su programa La Verdad, una alternativa con el ingeniero Claudio Rojas. Vivirás un espacio para la reflexión sobre aquellos temas que a todos nos afectan. Cambio climático, tratados de comercio, sistema neoliberal y cómo la tecnología nos influye en nuestro diario vivir. Recuerda, La Verdad, una alternativa con Claudio Rojas, todos los jueves desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM. Para concluir un poco las temáticas que veníamos hablando en los programas anteriores, está, en la gran mayoría de las culturas terrestres se habla de un fin del mundo, o un fin de este sistema. La Tierra entera tendrá una catástrofe universal después que se pierda todo lo que nos rodea. Hay previsiones de los científicos más reales, por ejemplo, en el año 2020, por el cambio climático, Europa espera una serie de horribles lluvias e inundaciones que destruirán gran parte de las cosechas y llevarán, sin lugar a dudas, a la población mundial a la hambruna. Al mismo tiempo, se habla de una nueva versión de la gripe. En el 2030, solo quedará un 20% de la flora y fauna del planeta. Entonces, la evidencia del fin es innumerable. Basta ver cómo nos aplastan y depredan cada vez más el planeta. La contaminación de todo tipo, la energía nuclear, el hambre, las migraciones producto de las guerras, la ambición desmedida de algunos que quieren invadir países, los asteroides cada vez más frecuentes, los terremotos y el clima extremo. Se han extinguido ya el 50% de las especies animales, la maldad extrema de la raza humana, el tráfico de órganos y de sangre a partir de niños. En fin, Japón, por ejemplo, aprueba los híbridos entre humanos y animales. Los científicos podrán crear híbridos entre humanos y animales. ¿Se acuerdan ustedes, queridos auditores, que alguna vez, el año 96, si no me falla, en Inglaterra crearon una oveja, que esa, Dolly, justamente, tú me diste el nombre. Bueno, el hombre desde ese tiempo está tratando de clonar humanos, pero el hombre no sabe lo que es el hombre, entonces nunca va a poder clonar humanos, porque el hombre tiene espíritu individual. Y lo hablamos en este programa cuando hablamos de la composición del hombre. En cambio, los animales tienen parte de un espíritu grupo que se llama y forman parte de un espíritu, y es fácil como entidad biológica más simple clonarlo. Pero en el caso del hombre, para que el proceso de fecundación que puede existir o el proceso de clonación a partir de células muy poco diferenciadas, recién fecundadas, puede empezar a crecer hasta el momento de la implantación, y ahí necesitan la asistencia del espíritu, si no, no siguen creciendo. Entonces, el hombre cree que puede clonar seres humanos, pero no lo puede hacer, porque el hombre no sabe lo que es el hombre. Se lo vuelvo a repetir. Bueno, ese es un plan muy ambicioso que existe, y hay en internet una adefesios horribles entre humano y animal que parecen cualquier cosa. Una especie de cerdo con cara de hombre es una cosa muy extraña, porque a partir de cerdos que están creciendo le inyectan genes humanos, digamos. Entonces, eso es algo que no está permitido por las leyes de la creación, y el hombre lo está haciendo. El hombre interfiere en los procesos naturales. Hablábamos de la existencia del planeta X, que está fuera de toda duda razonable, como una de las cosas que está produciendo hoy día todo el aumento de los terremotos y las explosiones volcánicas, el aumento y del clima extremo en todas partes del mundo. Es algo que no se puede desconocer. Yo creo que vamos a ver este año y el próximo cosas muy importantes respecto de estos hechos que estamos mencionando. Entonces, ¿por qué nos esconden todo esto? ¿Quién lo hace? ¿Por qué ningún gobierno habla, por ejemplo, de búnkers o de protección, qué sé yo, que se construyen en su país? ¿Quién controla todo esto y quién lo impide? Para eso vamos a hablar. Conozca el estado de Rothschild, perdón, el estado de Israel. Nada puede ser más conveniente para el lobo que disfrazarse de caperucita, así como consiguió engañar a la abuelita. De la misma forma, grandes criminales se esconden detrás de inocentes fachadas de filántropos. Por ejemplo, benefactores mundiales y demás pantallas que ni tan pantallas son, como la organización Bill y Melinda Gates, que anda por el mundo repartiendo muerte y esterilizando gente a diestra y siniestra. De la misma manera, para conveniente libertad de movimiento, los Rothschild en 1917 llegaron a un acuerdo con el gobierno británico de obtener los territorios de Palestina a cambio de hacer que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, una guerra que ellos mismos habían organizado financiando a Hitler. De esta manera, ellos crearon un país, impusieron su religión en los círculos superiores, el criptojudaísmo franquista, y crearon un movimiento político, el sionismo. Y todo esto lo hicieron escondiéndose detrás de la fachada de lo que el mundo conoce como judaísmo. Brillante, sin duda, porque la gente da por sentado que si te vistes como judío, comes como judío y hablas como judío, tienes que ser judío, ¿verdad? No necesariamente, como en el instante en que se han detenido para pensarlo o han comprendido. Para ser judío hay que guardar los preceptos de la Torá, no los delirios de los hombres. Y el judaísmo actual, en sus múltiples variantes, está tan alejado de la Biblia como un musulmán o un budista. La casa de Rothschild comenzó su multimillonaria inversión en el Estado sionista de Israel en 1882, con el fin de preservar su control sobre el canal de Suez y los futuros derechos sobre el agua. El barón Edmond de Rothschild, de la rama de París de la dinastía Rothschild, planeó construir un canal en Palestina, de Ashkelon, en el Mediterráneo, a Agaba, en el Golfo de Agaba. Así, Edmond de Rothschild financió dos de los asentamientos originales en Israel, Rishon LeZion, en Tel Aviv, y Zichron Jacob, en el Carmelo. En 1934, el año en que Edmond de Rothschild muere, 125.000 hectáreas de tierra y más de 40 asentamientos fueron adquiridos bajo los auspicios de la Asociación Palestina para la Colonización Judía, la Palestine Jewish Colonization Association, de los Rothschild, Edmond de Rothschild. Pasó a conocerse como el padre de Gichu a causa de su participación en los principios de los asentamientos israelíes. Luego, en 1966, el hijo de Edmund, James, y su esposa Dorothy de Rothschild financiaron muchos más asentamientos, establecieron la fundación Yad Hanatli, dedicada a la creación del Knesset, que es el Parlamento de Israel, y los edificios del Tribunal Supremo de Israel. El Tribunal Supremo de Israel abrió sus puertas en 1992. En sus negociaciones con Israel, los Rothschild acordaron donar el edificio bajo tres condiciones. Los Rothschild elegirían la parcela de la tierra, utilizarían su propio arquitecto y nunca nadie sabrá el costo de la construcción. Las razones de esas condiciones son bastante evidentes, y aquí está muy importante. El edificio de la Corte Suprema de Justicia es un templo masónico religioso construido por la élite para la élite. Este edificio es una especie de símil del proceso de juicio universal. Está una parte oscura y está la parte donde están los jueces y la parte de luz. La única diferencia es que ellos creen en el portador de la luz, que es Lucifer. Este edificio fue construido en 1992 y se encuentra en Jerusalén, delante del Knesset, Parlamento Israelí. Su arquitectura peculiar ha ganado alabanzas debido a la oposición de los arquitectos de lo viejo contra lo nuevo. La luz frente a la sombra y las líneas rectas frente a las curvas. Casi todos los críticos y periodistas, no obstante, han omitido mencionar los flagrantes símbolos ocultos que hay en todo el edificio. Los principios masónicos e illuminatis están físicamente encarnados en numerosos casos, lo que demuestra sin lugar a dudas quién dirige la batuta por allí. Algo muy interesante que consigo trajo esta familia a Israel ha sido la cantidad de símbolos muy directos sobre la arquitectura. Por ejemplo, la Corte Suprema de Israel está ubicada en una parcela frente a la Knesset y al lado del Banco Central de los Rothschild de Israel. James Rothschild financió la construcción del Knesset. Junto, frente a ella, se encuentra el Tribunal Supremo, donado por otro miembro de la dinastía, Dorothy de Rothschild, su esposa. Fuera de la Cámara del Presidente se muestra la carta de la señora Dorothy de Rothschild, que envió al ministro Simon Peres, que expresaba su intención de donar un nuevo edificio para el Tribunal Supremo. Ahí aparecen todos los próceres en la foto. Un viaje a través de la Corte Suprema de Justicia es en realidad un camino simbólico hacia la iluminación. El último objetivo del viaje es llegar a la cúspide de la pirámide que se encuentra en el tejado del Tribunal Supremo. A cada lado del vértice de la pirámide hay un agujero que representa el ojo que todo lo ve, masónico del gran arquitecto. El gran arquitecto para ellos es Lucifer. Entonces, eso que me pareció a mí muy tremendamente interesante, hay muchas imágenes que son muy decidoras, pero los Rothschild han sido los principales patrocinadores financieros de las excavaciones arqueológicas en Israel. Las excavaciones de Masada fue conocida por los israelíes como excavación de Masada Edmond Rothschild, bajo los auspicios de la Palestine Exploration Fund de los Rothschild, y la PEF estableció la Biblical Archaeology Society, que publica la Biblical Archaeology Review, vendiéndola como la autoridad sobre el Templo de Salomón. Por último, para concluir, este artículo apenas rajuña la superficie del simbolismo oculto, de la Corte Suprema israelí. Está claro, sin embargo, que la arquitectura del edificio tiene un simbolismo importante que se relaciona con la espiritualidad y el logro de iluminación. No hay ningún monumento religioso que se relacione con el judaísmo o con cualquier religión organizada. La Corte Suprema es un templo de los misterios, que son una fusión de rituales paganos entrelazados con una interpretación esotérica de las escrituras. Las enseñanzas de los misterios es reservada a miembros de sociedades secretas ocultas, de los cuales los Rothschild son obviamente la parte. El sentido esotérico de este edificio es ocultado al público, pero de este modo inconfundible revela quién posee el verdadero poder del mundo. ¿Ya? Sí, por supuesto. De parte de Eduardo Valenzuela, estoy escuchando atentamente la radio, Juan Carlos. Muy interesante lo que plantea él. Pero se supone que los judíos no eran el pueblo elegido de Dios, los israelitas. ¿Por qué adoran así? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, ¿a qué Dios adoran? Efectivamente, querido auditor, usted está en lo cierto. El pueblo elegido de Dios eran los judíos cuando eran esclavos del emperador egipcio y eran humildes. Y por eso Dios los eligió. Hoy día, los que eran antiguamente el pueblo elegido ya no son. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, porque Jesús los obligaba a abandonar todo. Ellos prefirieron a Yahvé, que era un dios de la materia, que les permite vivir con sus riquezas. Y por eso que ellos hicieron su propio libro sagrado, que es el Talmud. El Talmud es un libro que está hecho en base a los 5 capítulos primeros de la Biblia, que son del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, que dio origen a la Torá. Y los sacerdotes judíos diabólicos lo manejaron de tal manera que lo transformaron en el Talmud. Y el Talmud que nos invita solamente a matar a quien no es judío. Entonces los judíos fanáticos, recalcitrantemente fanáticos, creen que matar palestinos es absolutamente correcto porque lo dijo Dios. Pero ¿qué Dios? En realidad ese no es el verdadero Dios. Y en la Biblia hay varios dioses. Y el verdadero Dios dijo una cosa y otros dioses dicen otra. Y hay evidencias de esas contradicciones. Podemos hablarlo en un programa completo, eso. De verdad que da para mucho, pero la intervención de Yahvé es el Dios de los judíos. Yahvé pretende ser una burda encarnación o manifestación del ser que todo lo es, que es la causa primera, que es el yo soy, que el que soy, el que se manifestó a Moisés. Pero ese no es el verdadero Dios. ¿Sí? De parte de Zenón Soto, Juan Carlos, fui tu compañero en la básica, estoy escuchando muy interesado este programa, está muy interesante tu radio. Según este señor, lo que está hablando don Claudio, todo esto de las religiones, bueno, los judíos son como la base de las religiones cristianas, católicas. ¿Vendríamos a pensar que estamos equivocados, siguiendo dioses equivocados, o religiones o iglesias que no fueron fundadas en la base del amor? Si es la base de todo el judaísmo, don Claudio, me hace mucho pensar en mi iglesia, a la que voy y a la que asisto, porque aquí adoramos a Yahvé, hablamos de Jehová, Yahvé, y al parecer era un Dios que era muy violento. No, a ver, para que nos entendamos, querido auditor, muy interesante su comentario. El ser, la causa primera de todo, es yo soy el que soy, el que se manifestó a Moisés. Pero hubo intervenciones de otros dioses, espíritus engañadores, que están avalados por el mismísimo Satanás, que son Yahvé. Jehová en hebreo significa yo soy el que soy. En algunas partes es verdadero, en otras partes no es verdadero, porque se mal usa el nombre para confundir. Por eso que tuvo que venir Jesús hace 2000 años para corregir. Había un Dios que decía ojo por ojo, diente por diente, dijo él, ha sido dicho ojo por ojo, diente por diente, yo os digo que el que recibe una, el que recibe una bofetada en la mejilla tiene que poner la otra mejilla. Entonces no está, está cambiando, está contraviniendo, está corrigiendo lo que decía ese otro falso Dios. En el caso de la adúltera, cuando Jesús le preguntaron los escribas y fariseos, ¿qué hacemos con esta adúltera? La ley de Moisés, que se supone que escuchaba a Dios, decía que había que lapidarla, o sea, matarla a piedrazo. ¿Ese le parece a usted que podría haber sido el dictado de un Dios de amor? ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. A nosotros, criaturas humanas, no nos corresponde juzgar. Solamente Dios puede juzgar. Nosotros no podemos juzgar porque no tenemos la capacidad, la conciencia, ni la estatura espiritual para hacerlo. Entonces, por eso que vino Jesús, entre otras cosas. Una cosa es a salvar esta humanidad, porque si él no se dejaba matar, nosotros ya no estábamos aquí. Y lo otro, y a corregir, porque había justamente ese enredo que la gente no sabía que Dios era el que estaba diciendo efectivamente la verdad. El Dios que abrió el Mar Rojo, de lo cual hay evidencia científica, es el verdadero Dios. El Dios del diluvio universal es el verdadero Dios. Pero el Dios que ordena matar a los niños, violar mujeres, y que hablaba a Moisés y a Josué, y que ellos fueron también engañados, como la mayoría de los profetas, no era el verdadero Dios. Por eso tuvo que venir Jesús a enmendar, a corregir y a aclarar. Bueno, ¿nos queda un poquito de tiempo todavía? Sí, entonces, para terminar con lo que estábamos hablando, esta peligrosa combinación entre el cristianismo manipulado por el sionismo, de acuerdo con los escritos talmúdicos, que busca convencer a la gente de que debemos ser hijos de Yahvé, no hijos de Jesucristo, es el trabajo de pavimentación para la llegada del, entre comillas, Mesías de los judíos sionistas, aquel que se encuentra en las profecías del Talmud, que es un libro distorsionado y construido por los escribas judíos a partir del Pentateuco. Ellos son los que repudian a los herederos de Agar e Ismael. Recuerden que Agar era una de las esposas de Abraham e Ismael el hijo de ella, que hoy reflejan simbólicamente al pueblo palestino, en los chiitas y a todos los que no somos judíos. Entonces, ese trabajo de pavimentación es que están pavimentando la llegada del Mesías de ellos, que es ese hombre que será un hombre de paz después de una guerra que ellos mismos van a fabricar. Ese será el anticristo de las profecías bíblicas. Esta combinación ya está dando resultado en Brasil, con Bolsonaro, por ejemplo, que usó a los evangélicos, muchos, para llegar a su objetivo, al poder. Esta línea la representa Mike Pence, por ejemplo, en Estados Unidos, y Jared Kushner, el yerno de Trump, que maneja la política exterior de los Estados Unidos. Y se está transformando en una corriente que crece a merced del engaño. Estos últimos han llevado a Donald Trump a designar a Jerusalén, otra profecía talmúdica, capital de Israel, para ir creando el ambiente para la construcción del templo, que también lo han mencionado, y que en consecuencia encajar la llegada del anticristo, el falso Mesías, aquel que engañará a muchos, y que será el Mesías de los judíos. Él será el anticristo, porque el verdadero Cristo vendrá del cielo, vendrá sobre las nubes del cielo, tal como lo dice el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el capítulo 21 del Evangelio de Lucas y el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Vendrá sobre las nubes del cielo con gran potencia y gloria. Y además, los hechos de los apóstoles dicen que llegará de la misma forma como se fue, o sea, él ascendió y va a descender. Entonces, va a llegar en una nube. En realidad no es una nube, es una nave. Una gran nave, una nave especial. La Nueva Jerusalén. Aunque ustedes no lo crean, queridos amigos, La Nueva Jerusalén es una nave extraterrestre que es la nave del Arcángel Miguel y que ha sido fotografiada por la NASA. Y eso está en internet, búsquenlo, aunque crean que estoy loco. Y ellos la han definido como fotografiaron algo del cielo, algo del... Está esa información, es increíble, es una nave que está llena como de espejitos pegados, es una cosa impresionante. La Nueva Jerusalén. En esa nave va a llegar Jesús, el Hijo del Hombre, Jesucristo, Jesús cristificado, a la tierra. ¿Y cómo vamos a saber que es Él y no vamos a ser engañados? Por una razón muy simple, porque van a resucitar todos los muertos que hayan muerto los últimos 3 días y van a sanar todos los enfermos que hayan en el planeta, todos, absolutamente todos. Esa es una muestra de su gloria y de su potencia. Bueno, queridos auditores, la hora llegó, así que me tengo que despedir. Le damos las gracias a nuestros auditores por escucharnos y por las interesantísimas preguntas que nos tenían guardadas y que nos tenían, tanto del programa anterior como de este. Así que gracias y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.